Bueno, vamos a dialogar con Pablo Chilibroste, que va a ser uno de los disertantes esta tarde acá en las jornadas de Pasturas 2013. Usted es uruguayo, sí. y va a hablar un poco de lo que es la lechería, ¿no? La lechería en Uruguay, en el contexto de estas jornadas de pasturas, sí que voy a transmitir cómo estamos visualizando nosotros el tema de las pasturas en Uruguay. En Uruguay la producción de leche viene creciendo a un ritmo importante y muy sostenido. En los últimos 20 años ha crecido una tasa del orden de 4-4.5% anual. En los últimos 10 al orden del 6-7% anual. Quiere decir que el productor también uruguayo está en mejores condiciones que el de acá, ¿no? Sí, bueno, no sabría hacer una comparación directa, pero sin duda está habiendo oportunidades en la producción de leche para desarrollar el negocio, para crecer, etcétera. Y bueno, en el 2010-2011 el crecimiento fue del 20%, 2012 fue del 10%, es decir, realmente está con una dinámica muy alta. Lo que nosotros, entonces, las preguntas que yo trabajo en investigación, en la Facultad de Agronomía, pero también muy vinculado al sector productivo, monitoreando sistemas de producción, la pregunta que empieza a emerger con claridad es hacia dónde sigue esto y qué posibilidades hay de seguir creciendo. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Producción Competitiva y ahora un poco el desafío es la intensificación competitiva. Le comento este contexto porque es en ese contexto que nosotros estamos analizando el rol de la producción de forraje y si el forraje ingresa o no ingresa en estos modelos de producción cada vez más intensivos, que obviamente han ido incorporando más suplementación, infraestructura, dietas totales mezcladas, etc. Para ir medio directo a la síntesis, al grano, nosotros identificamos como dos trayectorias principales en el proceso de intensificación. Cuando le digo proceso de intensificación, le digo productores que en los últimos 6 años han duplicado la productividad, han obtenido buenos resultados económicos y que son los que nos transmiten ahora estas inquietudes. Ahí identificamos dos trayectorias esencialmente, para ponerlas en blanco y negro, hay un montón de grises entre medio. Sistemas de producción que han puesto muy fuerte el énfasis en el aumento de la producción individual y con ajustes muy moderados en temas vinculados a la carga, y sistemas de producción que han puesto un énfasis mucho más marcado en aumentar el número de animales y más bien tendiendo a mantener la producción individual, buscando mayor eficiencia, inclusive trabajando con animales más pequeños. ¿Qué tipo de pasto se maneja en lo que hace a pastura en Uruguay? Y en Uruguay nosotros lo que tenemos es una rotación de pasturas con cultivo. Los cultivos anuales son verdeos de invierno, avena, raigras, anual. ¿Sí? Los verdeos de verano están entre maíz y sorgo, maíz para ensilaje, sorgo para ensilaje, pero también para pastoreo. El verano nuestro es duro, es muy cálido, muy caliente, se puede asociar a falta de lluvia, entonces sorgo en general se desarrolla muy bien, es tolerante a la sequía y da un soporte de forraje para cada vez se está directo. Utilizando más, ¿no? No tanto, en Uruguay no, bueno, porque nada es gratis, ¿verdad? Entonces el sorgo forrajero tiene un montón de atributos, pero es un cultivo precedente para las pasturas que siguen difícil. Entonces usted ya tiene mucho sorgo y además se utiliza en forma tardía y el otoño también se está pastoreando sorgo. Lo que nosotros hemos identificado y la gente lo corroboró que era así es que sistemas con mucho sorgo en general son sistemas con baja producción de forraje. En síntesis, entonces visualizamos dos tendencias muy marcadas y tendencias que llevan asociadas distintas producciones de forraje y cantidad de forraje cosechado en forma directa. Y para hacer una historia larga muy breve, le voy a decir que una vez evaluados estos sistemas en el tiempo, lo que nosotros estamos identificando es que los sistemas con mayor proporción de forraje logran productividades un poco menores que los sistemas que han apostado más a pasturas anuales y mucho uso de concentrado, del orden de 10-12%, pero que tienen resultado económico, siempre comparando gente que tiene muy buenos resultados económicos, un poco por encima. Digamos que del orden de 3-4%, podríamos decir que no son diferentes. O sea que tienen productividad un poco menor, resultado económico muy alto los dos. Y lo que están mostrando estos sistemas es que estructuralmente, sistemáticamente, están trabajando con costos de producción más bajos. Entonces, a la hora de analizar los sistemas en un mercado, no se olvide que Uruguay exporta prácticamente el 70% de la leche que produce. El mercado interno está plano de hace años, sí, está totalmente abastecido. Uruguay tiene el consumo más alto de Latinoamérica, Argentina está ahí también. Entonces, los dos tenemos consumos muy altos, pero Uruguay no crece, la población no crece. Claro, la población es más chica además y no crece tanto. Y no crece, hace años que está estancada, o sea que cada litro extra que produce Uruguay es para exportación hace años. Y la exportación está buena en precio hoy por hoy. Sí, bueno, pero está muy volátil, los precios de la leche están volátiles, suben, bajan, han venido estando históricamente altos, pero al igual que en Argentina, los costos de producción han subido mucho, se han encarecido. Entonces es una lechería distinta, con precios de leche históricamente altos, pero muy volátiles, suben 6 meses, después caen. En general nosotros decimos que bajan en ascensor y suben por escalera. Los insumos se mueven mucho también. Entonces la pregunta es, en esta situación de una situación de la lechería diferente a la histórica, de ingresos más altos, de costos más altos, de más volatilidad, ¿cuáles son los sistemas que se adaptan mejor a ese escenario? Y bueno, en esencia estamos trabajando y visualizando que nuestros sistemas hacia el futuro van a seguir incrementando la productividad, pero los sistemas más competitivos son aquellos que logren incrementar la productividad manteniendo un nivel de producción de forraje alto, apoyados en un nivel de producción y utilización de forraje muy alto, y al mismo tiempo estamos diciendo que eso es factible técnicamente, requiere trabajo, estudio, investigación, pero que todavía nos queda un margen en el cual seguir aspirando a incrementar la cantidad de leche que producimos por hectárea sin cambiar significativamente la forma en cómo alimentamos las vacas por hectárea. Esa es un poco la forma simbólica de decirlo. Eso es un poco lo que vamos a transmitir y bueno, poner a consideración del auditorio acá en Argentina, que por lo que veo es más bien ganadero que lechero. Sí. Pero ese es como estamos mirando el problema y lo estamos analizando. Ingeniero, le agradezco mucho. Un gusto para mí, que no la conozco, no tengo el gusto de conocerla, saludo a la gente de La Barrera. Cómo no, mucho gusto.